Tal y como venimos comentándoles, ya saben, en este 3 de diciembre se conmemora, como cada año, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Nosotros hemos querido, por supuesto, un año más, centrarnos en las reivindicaciones de todas las personas con discapacidad que, recordemos, al final somos todos. Es algo que, por ejemplo, tal día como hoy, la propia Organización Mundial de la Salud lo subraya, el hecho de que todas las personas a lo largo de sus vidas en algún otro momento cuenta con algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Así que insistimos, por supuesto, algo que nos interesa a todos, a todo el planeta. De hecho, bueno, pues se constata que en torno a un 10% de personas a nivel mundial pues tiene algún tipo de discapacidad. Todos, ya decimos, en definitiva, visual, de movimiento en algún momento, y por tanto, bueno, pues una cuestión en la que todos tenemos que trabajar, contribuir y hacer el llamamiento a las administraciones, por supuesto, que es también de lo que se trata en un día como hoy. Para ello, asociaciones como, en el caso de Ubrique, por ejemplo, la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri, realiza un trabajo, por supuesto, a lo largo de todo el año y especialmente de concienciación, de sensibilización, bueno, pues en esta jornada, a través de diferentes iniciativas. Por ejemplo, cada año leemos un manifiesto que vamos a conocer enseguida, pero también ya saben que organizan el 12º concurso de cuentos sobre discapacidad. Dadas las circunstancias, bueno, pues no va a poder haber un acto de entrega de premios, así que enseguida nosotros vamos a conocer quiénes son los ganadores, ganadoras en esta edición. Lo va a dar a conocer, lo vamos a comentar durante los próximos minutos, bueno, pues en este caso el propio presidente de la Asociación Discubri, Manolo Piñero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, jornada siempre importante, ¿verdad? Está claro que se trata de una cuestión a trabajar los 365 días del año, pero bueno, pues cada 3 de diciembre sobre todo se pone especial énfasis para recordar, ¿no?, precisamente todas las problemáticas, los obstáculos con los que os encontráis en la actividad cotidiana. Y en ese sentido, bueno, pues si te parece, Manolo, antes que nada, podemos comenzar por el manifiesto que habéis elaborado, por ejemplo, en este caso, a través de CERMI, ¿no?, de lo que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, este manifiesto nos lo mandan todos los años a todas las asociaciones de discapacitados, ¿no? Uh-huh. No solo de aquí, sino de toda, vamos, este a nivel nacional, es el manifiesto a nivel nacional, pero claro, ya luego cada asociación también o puede leer este o puede hacer el suyo propio, depende ya de cada fase. Mm-hmm. Un manifiesto que, bueno, pues como podemos ver, destaca, ¿no?, que las personas con discapacidad y sus familias exigen estar presentes en la reconstrucción social y económica pospandemia. Es la reivindicación principal, ¿no?, este año, que bueno, pues las personas con discapacidad tengan esa representación también para lo que va a suponer esa reconstrucción después de la situación de pandemia y esa dificultad, evidentemente, económica, sociales que van a llegar y que van a seguir bueno, obstaculizando el día a día también de las personas con discapacidad. Sí, exactamente. Hay, bueno, habido y bueno, y hay muchas personas que con la pandemia, bueno, no solo personas con discapacidad, sino otras muchas más que están muy mal, ¿no? Que han perdido empleo, no han podido pagar alquileres, todo, todo eso, pues esto es igual, vamos. Lo que pasa es que aquí las personas con discapacidad tenemos que tener otra sensibilidad con este tema, digamos. Es una dificultad añadida, además. Exacto. Pues, Manolo, si te parece, vamos a quedarnos. Ya decimos, es algo que hacemos cada año, centrarnos en ese manifiesto con la reivindicación que se pone sobre la mesa en cada edición, ya decimos, de esta fecha, de esta conmemoración. Si te parece, vamos con ello y enseguida, por ejemplo, iremos con otra serie de cuestiones, entre otras, los ganadores, ganadoras en esta edición del concurso que habéis organizado. Vamos con el manifiesto, si te parece. Muy bien. Bueno, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente año 2020, el CERMI hace público el siguiente manifiesto. El movimiento social de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en España, articulado con el CERMI como instancia cívica de representación, interlocución e incidencia política, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus. Hablar de pandemia que tanta desolación y destrucción nos está trayendo nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que en el ámbito de la discapacidad están siendo estremecedores inmediatamente tras la evolución de quienes han sufrido. Se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personas voluntarias que en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas, está teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidado. Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad estamos siendo de los grupos sociales más castigados en medida desorbitada por esta pandemia, y no solo condiciones objetivas, estado de salud preexistente, etcétera, sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones. Las personas con discapacidad sentimos que rige una ley inexorable y falta que lleva consigo irremediablemente que cuanto a la sociedad, el país le va mal, a lo social o a la discapacidad le va mucho peor. Y cuando a la sociedad, al país le va bien, ese bienestar no llega o solo fragmentos mínimos a las personas con discapacidad y a su familia. Nos rebelamos contra esa norma por no escrita, ausente de toda ética, tan obscena e hiriente con plena de vigencia y eficacia. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres, y sus familias, su articulación social, hemos recibido, estamos recibiendo el impacto exacerbado de las pandemias. Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados en estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, más en las personas con discapacidad mayores, han experimentado en este tiempo de pandemia. Una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos. Hay que hablar de reconstrucción. Sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devastación está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras, redes de apoyo siempre precarias, ahora ya casi exhaustas. La reconstrucción que nos interpela como comunidad y país, el resurgimiento verdadero y digno que nos aguarda, solo puede tener rostro social. Lo social no es una cuestión menor en la agenda política. Lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las personas, es como nunca la condición determinante de la visibilidad y continuidad de las comunidades políticas organizadas, de las sociedades, si lo social entendido como la calidad y la calidez inherente de las democracias más robustas y decentes. No hay paz social, no hay vida en comunidades estables, sugestivas, armónicas, únicamente respetando lo social, nuestra vida social será respetable. La agenda provista que se traslada en el movimiento CERMI con vista a esta reconstrucción está atravesada por el enfoque de derechos humanos irrenunciable y el único aceptable como se trata de discapacidad y por él de género, mujeres y niñas con discapacidad, madres cuidadoras y mujeres con discapacidad mayores que deben constituir un grupo preferencial de atención de las políticas públicas de igualdad y de inclusión. Bueno, pues hasta aquí el manifiesto. Uh-huh. Espero que no se haya hecho muy pesado. Bueno, al contrario, yo creo que además ha abordado, ¿no?, diferentes claves que se pone, ¿no?, a nivel nacional sobre la mesa por parte de, como decimos, en este caso es CERMI como representante de las personas con discapacidad de nuestro país, y que, bueno, pues habla de sobre todo la presencia ahora en la reconstrucción, ¿no?, después de la situación que estamos viviendo, la necesidad de que se cuente también con las personas discapacitadas en qué soluciones, qué mejoras se tienen que llevar a cabo, qué ayudas se tienen que implementar. Y bueno, ponía también sobre la mesa, ¿no?, el hecho de que si está afectando a toda la sociedad de esta pandemia, por supuesto mucho más a las personas que más dificultades ya tenían, ¿no?, desde tiempo atrás, ¿no?, y que no se han terminado de solucionar. Y bueno, pues en ese sentido, Manolo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, hablamos desde lo que son barreras arquitectónicas, pero también acceso al ámbito laboral, ayudas para bueno, pues lo que es el propio día a día, etcétera, ¿no? Sí, hombre, como ya has dicho, aparte de lo que son las barreras arquitectónicas, también están ya las barreras sociales y económicas también, digamos, porque claro, hay de todas. Es lo que, por suerte, nos ha tocado pasar con esta pandemia que también se ha llevado muchos empleos, que habiendo empleo, quiera que no, la sociedad se mueve, pero si no hay trabajo, cuesta todo más de sacar adelante. De hecho, Manolo, podemos destacar también, ¿no?, que aparte del manifiesto, se señala un decálogo con diferentes medidas que CERMI, que el colectivo a nivel nacional, pues propone, ¿no?, de cara a las administraciones públicas. Por ejemplo, ¿no?, habla de la creación inmediata en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad. Esto en torno a lo que estamos comentando, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta a las personas con discapacidad en esas ayudas. Por ejemplo, también la constitucionalización con la categoría de fundamentales de los derechos sociales en nuestra Carta Magna, en lo que es la Constitución, bueno, pues que se tenga en cuenta también. Otro de los aspectos, activación de las personas con discapacidad. Así que hablan de la adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral de este grupo de personas. Es otra de las cuestiones que estabas comentando. Sí, sí, vamos. Es un decálogo que no vamos a leer porque es demasiado extenso. Estamos leyendo aquí por más o menos lo más esencial. Bueno, también está el cuarto punto que pone acabar con la hostilidad dentro del entorno hacia las personas con discapacidad, o por otro nombre, lograr ver implantada la accesibilidad universal. Vamos, esto ya va de largo. Esto siempre, todos los años estamos luchando por este punto. Uh-huh. Creo que es acabar con esa barrera arquitectónica. Bueno, pues son algunos de los aspectos que ya decimos, a través de este manifiesto se ponen sobre la mesa un día como hoy, en este 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Además, en vuestro caso, Manolo, pues también por parte de Discovery, ya lo comentamos en su momento, pues se apuesta por ese concurso de cuentos sobre la discapacidad que tiene como objetivo, precisamente, ¿no?, de cara al futuro, pues también concienciar, sensibilizar a los más pequeños. Exactamente, sí. Tenemos aquí el concurso de todos los años. Este año ha sido un poquito más difícil de realizar, porque, bueno, más difícil para ellos, ¿no? Nosotros, al final es lo mismo, pero porque han tenido que hacerlo por internet y mandarlo y todo, un poquito más. Entonces, de la otra manera ellos lo hacían, nosotros lo recogíamos y ya está, ya no. No se tienen que preocupar de nada, pero aquí, de esta manera, este año ha sido diferente. De todas formas, bueno, pues hay que decir, ¿no?, que Discovery pues ha intentado adaptarse a la propia situación que vivimos y podíais haber optado también, ¿no?, por decir, bueno, pues este año no se hace, pero al contrario, bueno, pues se ha visto las alternativas para que pudiera seguir adelante. Y bueno, no se ha hecho como otras veces, con ese reparto de plantillas que después se recogían, con los cuentos redactados por los alumnos, sino que, bueno, pues cada alumno participante o lo ha hecho en su papel y le ha hecho una foto luego, o bien a través de Word, en su ordenador, en definitiva, que lo han ido enviando. Es verdad que esto ha hecho que la participación sea menor, ¿no?, que en otras ediciones. Sí, la verdad es que sí, ha sido bastante baja. La verdad es que solo han participado 36 personas, bueno, niños. Otras veces han sido muchos más, han sido casi 100 o muchos más. Pero este año, por esta razón, no sé. Ha habido colegios que normalmente participan mucho y este año no han participado nada. Entonces no han aportado ni uno. Entonces, pero vamos. Eso ya no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho el trabajo de presentarlo y llevarlo y ya, pues el centro, bueno, el centro o el profesor o el que sea, pues no lo habrá visto viable o no sé. Pero vamos, ahí no entramos nosotros. Nosotros no solo le presentamos el concurso y ya cada colegio, cada niño, pues decide si quiere participar o no. De hecho, son tres, ¿verdad?, los colegios que han participado. Sí, Víctor de la Serna, Sagrado Corazón de Jesús y el Ramón Corza. Son los colegios que han participado ese año. Recordemos que se trata de un concurso dirigido y además esto se mantiene cada año, así que pueden ir participando, ¿no?, los alumnos que van llegando a ese curso, el quinto de educación primaria. Y bueno, pues igualmente este año. Que además se optaban a tres premios de una tablet y un libro más material escolar y que, bueno, pues después de ver esos 36 trabajos, Manolo, si te parece, comentamos los ganadores, ganadoras, creo en este caso, ¿verdad? Todas ellas. Sí, este año sí, este año son todas ganadoras, no hay, este año son todas son niñas, sí, no hay ningún, la casualidad que ha dado, vamos, nosotros no miramos si son niños o niñas, nosotros miramos el trabajo, pero ha dado la casualidad que este año son niñas todas. Son los mejores trabajos los suyos y corresponden a quién, Manolo. Bueno, mira, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Carlota Herrera Pan es una de las ganadoras. Después del Colegio Víctor de la Serna tenemos a Carmen Vilche Gil y a Lucía Venegas Aguilera. Estos son los tres premiados que llevan su libro, su tablet y su vale de material escolar. Y luego se ha premiado a otro cuento que también estábamos debatiendo entre, no sabíamos qué darle a uno u otro, y porque al final nos quedaron cuatro. Entonces, para no dejarlo fuera, pues le haremos entrega también de un libro. No llevará ni, bueno, llevará el libro y el vale de material escolar, pero no llevará la tablet, porque claro, la tablet eran para los tres premios de siempre. y esta niña también es Triana Márquez González, que es de Visto de la Serna también. Así que son, ¿vale?, esos tres premios que estaban contemplados, sí, en las bases de este certamen, de este concurso, y además ese Accessit, porque, bueno, habéis visto, ¿no?, que también es un trabajo que merecía ser premiado. Exacto. Y para no dejarlo fuera, pues bueno, vamos a... Normalmente lo hacemos todos los años damos los tres premios, como siempre, pero siempre damos un par de ellos. Este año, como había menos también, pues en vez de dar cinco, daremos cuatro. Así pues, que... Manolo, no sé si los participantes ya, las participantes en este caso, conocen ya que han sido las premiadas o están conociéndolo justo sus padres y madres a través de nosotros ahora mismo. No, no, yo se lo comuniqué ayer. Vale, pues. Se lo comuniqué ayer porque, bueno, ayer no, antes de ayer, no, el lunes, es que no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Sí, hace un par de días. Se lo dije, sí, porque, hombre, para que lo supieran. Sí, sí, pues... Porque claro, no se lo voy a decir hoy, porque esta tarde es la entrega de los premios, entonces le va a coger... Entonces se lo dije antes para que ya lo supieran y pudieran cuadrar, por ejemplo, los padres o el que vaya a venir con ellos para que pueda acompañarlo. Decía yo al principio... Aunque este año... Exactamente, sí, creo que te vas a referir a ello, ¿no? Que este año no va a ser como en otras ocasiones, como decía al principio, no va a haber ese acto con participación abierto al público, sino que supongo va a ser algo más concreto y bueno, más privado, sino directamente la entrega de premios a los ganadores solo, ¿no? Sí, hoy, esta tarde se hará aquí en el salón de múltiples de la piscina. Pues ahí lo haremos. Solo vendremos un par de la asociación de nuestra. Iremos dos personas. Del ayuntamiento creo que vendrán otras dos. Vendrán también los padres con el... Un padre solo con el premiado. O sea que seríamos ocho y cuatro, 12. Porque el aforo máximo de este local es de 13 personas. Entonces, vamos a estar casi al límite. Sí, sí, o sea, entonces, que está, se ha previsto todo. Se hará un poco menos como se... Es que, claro, las circunstancias es lo que hay. Otros años, como ya saben la gente, se hace allí en el salón de Francisco Fatón, que allí hay espacio. Pero claro, se juntan ciento y pico niños allí y no se puede hacer este año porque eso sería una locura. No, pues en cualquier caso, a destacar que habéis seguido adelante además como las condiciones que habéis podido, pero con las alternativas en definitiva pensando para que no hubiera ningún tipo de problema, ningún tipo de riesgo, se han podido realizar el concurso y además la entrega, pues menos numerosa, lógicamente, respetando esas restricciones, todo ello esta tarde, para esas ganadoras que hemos comentado hace unos instantes. Pues todo ello en torno al 12º concurso de cuentos sobre la discapacidad organizado por Discovery. Y bueno, pues Manolo, supongo que, evidentemente, pensando ya, por ejemplo, ¿no?, en esa nueva sede, a ver cuándo se pone en marcha y a seguir... trabajando día a día, porque hoy estamos hablando, ¿no?, por este día especial, ¿no?, Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, pero de hecho hablamos en numerosas ocasiones a lo largo del año y esto es un trabajo diario que es el que realizáis en vuestra asociación. Sí, sí, a pesar de que hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, nosotros estamos todos los días luchando también por lo mismo, o sea que no... Hoy es el día que se conmemora, pero vamos, estamos todos los días. Incluso diría que hoy, a lo mejor, es un día que menos, algunas veces que menos también se trabaja por la discapacidad, digamos. Bueno, no es que se trabaje menos, sino que otros días a lo mejor tengo yo más trabajo sobre este tema que hoy. Sí, sí. Digamos. O sea, no... No, sí, quiere decir, esto es... Sí, oye, más que como nada... Como el día de los enamorados, no quiere decir que el día de los enamorados te voy a querer más. Claro. Hay días que te quieren más o es que es diferente, no tiene. Sí, hoy sobre todo No. de concienciación, ¿verdad? Hoy de sensibilización en ese Exacto, sentido sí, y el trabajo exacto. de calle, el trabajo diario, bueno, pues está ahí, evidentemente, también. Y bueno, pues sobre todo, si te parece, Manolo, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que al fin y al cabo todos podemos poner nuestro granito de arena, todos en las acciones diarias que tenemos, cuando aparcamos el coche donde no debemos, cuando realizamos alguna obra sin prever, bueno, pues lo que además indica la normativa. Seguro que hay muchos gestos en el día a día que a nivel particular podemos contribuir, ¿verdad?, a eliminar, bueno, pues esas dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y, bueno, y qué decir las administraciones, ¿no?, que son las primeras que tienen que dar ejemplo cumpliendo la normativa. Exactamente, primero la gente, los servicios públicos son los primeros que tienen que dar ejemplo, que tienen que poner de su parte para que todas estas barreras, por ejemplo, que haya arquitectónicas, se eliminen. Incluso ayer estuve hablando también un poco en radio, aquí en Radio Urique, con el doctor Carrión, Sí, dentro y de la sección de la Escuela de Salud. exacto, cuando terminé. Estuve hablando, un oyente me hizo una pregunta sobre las aceras aquí en Ubrique. Claro, me preguntó digo, a mí me dio la pregunta que llevo yo desde que, claro que las aceras aquí están mal, eso lo sabemos, que son estrechas, que no tienen entrada por un lado, y si tienen entrada después no cabe la silla o el carrito de la compra o de el cochecito del bebé tampoco cabe por la acera y tiene que ir por medio de la calle. Claro. Eso ya no a día de hoy no debería que esté así, pero lo seguimos teniendo. No sé Pues si hay que. esto poco a poco se arreglará. Yo espero que sí. Hay que seguir insistiendo, desde luego, por parte de todos en ese mensaje. Que es cierto que en alguna zona es complicado por la orografía, por las propias Sí. condiciones de las calles, todo eso lo comprendemos todo, es de sentido común, pero también que hay, primero que hay zonas nuevas, ¿no?, en donde se urbaniza y tampoco se tiene en cuenta cuando serían bastante viables, o, bueno, que siempre hay medidas que pueden atenuar, ¿no?, lo que son esos problemas, así que hay que intentar que se lleven a cabo y facilitar el día a día, desde luego. Vamos, la obra nueva normalmente se hace bien, porque yo me, vamos, por donde está algún sitio, se hace bien, pero claro, también hay que estar vigilante por si algo no está bien, para que lo rectifiquen antes de que termine lo que sea, ¿no? La obra Pues en lo nada, no. suyo. Nos vamos a quedar, Manolo, si te parece, con ese mensaje. De todas formas, seguiremos, por supuesto, en el día a día toda la actualidad en torno a la Asociación de Discapacitados de Ubrique Discovery. Hoy queríamos destacar ese manifiesto con motivo del Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad y también, bueno, pues conocer de paso los ganadores del concurso de cuentos sobre la discapacidad que llegaba a su 12ª edición. Pues Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo dicho, seguimos en contacto. Muy bien, sí, quería decir una cosa, Sí. el manifiesto y el decálogo lo voy a colgar ahora en internet, bueno, en el Facebook de Discovery, por si alguien le quiere echar un vistazo, ahí lo tiene. Así que también lo voy a poner ahí. Pues ahí queda también esa precisión, ese recordatorio. Sí, Lo dicho, Manolo muy bien. Piñero, presidente de Discovery, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti y hasta luego.